Te decíamos hace instantes nada más que nos íbamos a meter justamente con la sentencia que tuvo lugar en el día de ayer de la mega causa ESMA en su tercer tramo. Estamos hablando tal vez del juicio más importante desarrollado en nuestro país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En este juicio se revisó por primera vez el plan de exterminio conocido como los vuelos de la muerte. La sentencia tuvo una lectura que, como mencionábamos recién, aproximadamente casi duró alrededor de 5 horas, con organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes también concentrados en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, pudiendo ver la transmisión que se estaba haciendo desde el interior de la sala y escuchando la sentencia leída por los magistrados. La mega causa ESMA 3 tuvo 5 años de audiencias, implicó a 780 víctimas y contó con 54 acusados, 14 de los cuales ya murieron. En el interior de la sala, arriba, estaban los familiares de los represores que cantaron el himno cuando se hicieron presentes allí los acusados, y abajo sobrevivientes y familiares y organismos de derechos humanos que estaban presenciando también la audiencia. Estamos ya en contacto con Carlos, el sueco Lordi Panice, integrante de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. Buenos días, Carlos, aquí Maru y Norman te saludan. Hola Maru, hola Norman, buen día. Sueco, en principio, saber cómo viviste la jornada de ayer en el marco de este juicio que decíamos tal vez sea uno de los más importantes de nuestro país. Bueno, yo lo enfrenté con mucha expectativa. Vos imaginate que fueron 5 años de juicio, a pesar de que sabíamos de que el resultado iba a ser el que hubo ayer, digamos, ¿no? Teníamos pautas, el tribunal tiraba pautas acerca de que el resultado iba a tener las características de lo que escuchamos ayer. Y bueno, la resultante en cuanto a mi sensación al respecto de esto fue de una gran desilusión, de una gran decepción. ¿Desilusión es decir entonces lo que nos dejaría la sentencia en el día de ayer? Sí, absolutamente. Acabo de hablar con una compañera que me llamó desde Europa, que vino específicamente a declarar en este juicio acerca de la violación a la que había sido sometida. Ella, además de torturas, demás cuestiones, secuestro, desaparición de ella y su hijito y demás cuestiones, bueno, fue violada. Con un terrible esfuerzo hizo una declaración que hizo llorar incluso a la jueza que intervino. Bueno, hay una jueza, Paliotti se llama, ¿no?, en su momento. Uh-huh. Eso por el tribunal, este testimonio y varios otros de otras compañeras que vos ponete en la situación de lo que es declarar, testimoniar una violación adelante de un tribunal, adelante de tantas personas, digamos, ¿no es cierto? La situación dificilísima que representa, bueno, eso fue desestimado por el tribunal. Las violaciones no fueron consideradas delitos válidos para ser juzgados o condenados en este juicio. Eso es un retroceso terrible, digamos, realmente fue una desilusión muy grande. Después, otras situaciones que se dieron es que, por ejemplo, Acosta, digamos, que no puede ser declarado inocente de ninguna cosa de las que pasaron en la ESMA, fue declarado inocente en su responsabilidad sobre 56 casos de los juzgados en la ESMA. Entonces yo me pongo en el lugar de, una madre de Plaza Mayo, pongo un nombre ficticio, Claudia Pérez, ¿no es cierto?, que entre las 56 víctimas está su hijo o su hija, ¿no? Entonces lo declararon inocente Acosta sobre la desaparición y torturas y privaciones ilegítimas de libertad y todo lo demás respecto de su caso, ¿se entiende? Claro. Y así en 56 oportunidades, y te estoy hablando de Acosta, digamos, ¿no? Que no, me imagino que ya, que lógicamente recibió cadena perpetua por el resto de las imputaciones que recibió, ¿eh? Y que a la vez es en la segunda, porque en realidad ya estaba condenado a cadena perpetua de la vez anterior. Hoy podrían haberlo declarado inocente de todas las cosas que se lo acusaban, pero igual iba a quedar adentro porque está condenado desde el juicio anterior. Y así, en la mayoría de los casos que hubieron condenas a cadena perpetua, en la gran mayoría ya vienen condenados del juicio anterior. Después tuvimos casi la mitad de las condenas entre 18 y 8 años, ¿cierto? Y 6 absoluciones, entre las cuales hubieron 3 de los aviadores que tiraban los cuerpos de los compañeros al mar. Así que bueno, ese es el balance, digamos, que hay hasta ahora de este juicio. Sueco, ¿por qué pensás que, digamos, venían resonando algunos trascendidos a partir de filtraciones que decían que ya anticipaban un poco los resultados de esta sentencia? ¿Por qué pensás que, digamos, que ante un juicio tan importante como el de la mega causa ESMA en su tercer tramo, tenemos una sentencia que, como decías recién, nos deja como con desilusión? Mira, los antecedentes eran particularmente en función de lo que uno de los jueces, Bruglia, venía manifestando en sus intervenciones en otras causas, porque también este hombre actúa en otros juzgados orales federales en función de los delitos de lesa humanidad. En uno de ellos excarceló a 8 represores, le dio la excarcelación directa a 8 represores. Teníamos entendido de que la jueza Paliotti, a pesar de la conmoción que le provocaba la tensión que le provocó los testimonios de las compañeras que relataron compañeras y compañeros que relataron las violaciones a las que fueron sometidos por un posicionamiento religioso, pero religioso efectivamente de carácter creyente, por así decir, se opuso a que eso fuese ventilado en el tribunal, y particularmente en la sentencia. Estas eran cuestiones que a lo largo de este juicio, que ya te digo, durado 5 años, que yo caractericé como en algún momento como un electrocardiograma, que iba para arriba, en el sentido, van a ser todos condenados a cadena perpetua, de golpe iba para abajo, bueno, no, algunos casos no, después iba para arriba otra vez, y bueno, pero cadena perpetua para todos, pero no sé cuánto, y así, bueno, llegó a esta conclusión, a este resultado, que es, como ya te digo, un miti-miti, pero un miti-miti trucho, digamos, ¿no? Porque a la mitad le dan cadena perpetua, a la otra mitad le dan condenas ridículas, y en general todo oculto detrás de una situación en la que ya las cadenas perpetuas estaban garantizadas desde el juicio anterior, en la mayoría de los casos en que en esta oportunidad sentenciaron con cadena perpetua. Bueno, veremos ahora los fundamentos que atribuye el tribunal a su decisión y lógicamente apelaremos, claro. Sueco, también había mucha expectativa en función de qué pasaba con los vuelos de la muerte. Era la primera vez que la justicia revisaba este accionar por parte de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué análisis te merece? Y bueno, obviamente también su consonancia con las condenas. Sí, vos imaginate que en esta oportunidad se jugaron a 5 aviadores partícipes de los vuelos de la muerte. 2 fueron condenados, 3 fueron absueltos, o sea, se fueron de ahí a su casa directamente, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, Poch, que hizo declaraciones en su momento, donde dijo, bueno, después de todo eran todos izquierdistas y los tirábamos semidormidos al mar. Esa fue su defensa, digamos, moral acerca de lo que había hecho, ¿no? En conversaciones particulares con colegas suyos de la línea KLM donde trabajaba una vez que se retiró de la carrera militar. A ese tipo, que le parece, bueno, después de todo no es tan grave, eran izquierdistas y además también estaban semi adormecidos, a ese tipo lo dejaron libre ayer. Así que la expectativa que había con respecto a los vuelos de la muerte es la que uno coloca en lo que es el cierre de una situación, digamos. O sea, desde el momento del secuestro, donde actúa una patota y meten al secuestrado en el baúl de un Ford Falcon, al momento en que lo arrojan al mar, hacen falta una serie de intervinientes en cada una de las... Está el torturador, está el tipo, ¿cómo se llama? El guardia que cuida que estés ahí tirado en una colchoneta, en capucha y demás cuestiones, hasta un punto final, que es el que un aviador remonta a vuelo un avión de la Marina cargado de prisioneros para arrojar los mismos al mar. Sin la participación de ese aviador, digamos, no cierra el círculo. Tal como lo demuestran, por ejemplo, el accionar del ejército en Tucumán, donde la distancia al mar impedía, digamos, ir a tirar los cuerpos al mar, los tiraron todos en el pozo de Vargas, donde hoy, capa tras capa de cuerpos, siguen apareciendo restos esqueléticos de los asesinados en aquella época. Por lo tanto, la ESMA, o la Marina en este caso, si no hubiese arrojado los 5.000 detenidos desaparecidos al mar, los hubiese tenido que enterrar en fosas comunes, lo cual hubiese sido un verdadero incordio, hubiese sido imposible, ¿se entiende? Sí. Entonces, la participación de un piloto predispuesto a cumplir con esa tarea, digamos, es insolayable dentro de lo que es el circuito represivo. Y nosotros esperábamos un castigo acorde, nada más. Sueco, uno de los condenados por los vuelos de la muerte es Torres de Tolosa, que es un civil, pero el otro civil fue absuelto. Estamos hablando de Alemán, que era ministro de Martínez de Hoz. ¿Cómo ves esta absolución de Alemán? Bueno, esto tira abajo una lucha por la que venimos bregando hace muchísimos años y que hasta el momento tiene muy poco resultado, contado con los dedos de una mano, cuando decimos que queremos juicio y castigo a los milicos y a sus socios civiles. En este caso estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Alemán, que era secretario de Hacienda del gobierno de la dictadura, mano derecha de Martínez de Hoz, que ya no puede ser juzgado porque está muerto Martínez de Hoz. O sea, que quedaba este, que era su segundo. Y el tribunal decidió, en el caso de él, que estaba acusado por dos casos, que era el matrimonio de Amery Ruiz, más sus tres hijos, porque en realidad ellos, cuando fueron secuestrados, cayeron con dos bebés de poquitos años de edad, y Silvia D'Ameri estaba embarazada en ese momento y dio a luz en la ESMA, además una nena, y todos esos niños fueron apropiados durante muchísimos años y después recuperadas sus identidades. Bueno, de eso estaba acusado Juan Alemán. El tribunal decidió juzgarlo por uno solo de los casos, no por todos los casos, que en realidad son cinco personas, ¿no es cierto? Decidió juzgarlo por uno solo. Y respecto de ese solo, decidió declararlo inocente de culpa y cargo. Se fue a la casa, ya vino caminando porque no tenía prisión, como se dice, no estaba en una cárcel, sino que estaba en la casa, y se fue caminando a la casa. Así cierra este el capítulo negro de esta historia, que, como recién acabo de decir, lógicamente vamos a apelar, pero bueno, con pocas expectativas, porque si esto vuelve a caer en manos del mismo tribunal o de cualquier otro, digamos, a como están dadas las condiciones políticas del país en este momento, bueno, las esperanzas no son muchas. La lucha la vamos a dar porque venimos luchando hace 40 años, nos comimos 5 años de juicio en este juicio, y vamos a seguir peleándola, pero el asunto es que poner expectativas, lo que produce al día siguiente es esto, es una desazón, ¿viste? Decir, uff, hay que empezar de nuevo. Y realmente hay que ocuparse de esta temática, hay que ocuparse de Santiago Maldonado, hay que ocuparse de lo que pasó con el pibe en el sur, que mató a la gendarmería por la espalda, la prefectura que lo mató por la espalda, y el cotidiano de todos los días, la votación ayer de reducción de salarios de los jubilados, y así, constantemente. Es una cuestión de todos los días, una nueva lucha, y cuando vos suponés que una ya la tenés superada porque amerita, porque es obvio, porque no cabe otra posibilidad, resulta que no, te dicen, no, muchachos, tenés que empezar de vuelta. Pero acá estamos, le vamos a seguir dando pelea. Sueco, ¿te parece que es un fallo, una sentencia acorde a la gestión de gobierno? ¿En sintonía con la gestión de gobierno? Y vos fíjate que una de las primeras gestiones de gobierno, por ponerlo en términos jurídicos, ¿no? Más allá de lo declamatorio político, cuando decían que los 30.000 no eran 30.000 y demás cuestiones, lo primero que intentó hacer fue aplicar el 2x1, no sé si se acuerdan. Claro. Bien, entonces esa es la línea política. La línea política abarca la intencionalidad incluso de la reconciliación, que entre otras cosas no es nueva. Viene desde el gobierno anterior también, cuando lo pusieron a Milani al frente del ejército y dijeron, bueno, borrón y cuenta nueva, acá no pasa nada, somos capaces de hacer esto y lo otro. Pero bueno, a esa situación la hemos enfrentado, le hemos dado pelea, le hemos dado lucha. Por suerte Milani está preso y va a tener que pagar por la desaparición del compañero Agapito Toledo. Y estas nuevas situaciones que se dan, bueno, se sabe que está descontado que las vamos a enfrentar, las vamos a ver, las vamos a seguir dando peleas, ¿no? Sueco, ayer tenían una foto de Cachito Fugman ahí junto a Liliana Nanís y Patricia, sí, Walsh. ¿Cómo crees, sí, que tomó esta sentencia? ¿Y cómo crees que Nilda Loy hubiese tomado la sentencia en La Plata, donde fueron condenados uno a perpetuo, un civil a perpetuo, y el otro fue absuelto? Sí, bueno, sí. La verdad que es una respuesta obvia, ¿no?, la que te voy a dar. Lo hubieran asimilado con furia, lógicamente, porque no, otra cosa no te puede dar. Yo entiendo que hay un montón de gente que ayer festejó, digamos, las sentencias, en el sentido de que, bueno, en el caso del CNU, por ejemplo, en La Plata, decir, bueno, es un 50% y un 50%. Uno lo dejaron adentro, cadena perpetua, y el otro lo largaron. Tan mal no puede. Peor hubiese sido que los larguen a los dos. Pero eso obedece a un criterio de alguien que va al juicio, a un juicio de estas características, el día que abre, que se inicia el juicio, y el día que termina, ¿se entiende? Ahora, el que se morfa 5 años ahí sentadito, digamos, escuchando la barrabasada que dicen estos, sus defensores, y escucha lo que dice la Pando y demás cuestiones, es lógico que no llegás a la misma conclusión, porque a lo que aspirás es a que haya justicia plena, que haya una sentencia acorde a los delitos que se están cometiendo. Vos fijate que nosotros planteamos que lo que ocurrió en la Argentina, y nosotros, lo que se plantea respecto a lo ocurrido en la Argentina es que lo que ocurrió fue un genocidio. La palabra genocidio ni figuró en la sentencia de la causa ESMA, ni fue nombrada, digamos, acá. La cuestión sigue siendo delito de lesa humanidad, lo cual es una falacia, que lo único que permite es seguir el desarrollo del juicio para que no prescriba la causa y no, digamos, no sea considerado un delito común. Pero lo ocurrido, y en realidad lo que pasó, fue un genocidio, y eso está siendo negado. Y ahí, ese es el quid de la cuestión, porque por más que hayan habido los fallos favorables como el de Rosansky en el caso de Checolás, por ejemplo, que sí dictaminó que se habían cometido dentro del marco del genocidio, que en el resto del país, y particularmente en la capital federal, esta circunstancia sigue siendo negada. Sueco, te agradecemos muchísimo por esta charla, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, igualmente les mando un abrazo y gracias por el apoyo. Yo sé que con ustedes vamos a poder seguir contando en esta lucha que, bueno, que se avecina, que tendremos que seguir dando, ¿sí? Así es, ahí estamos. Dale, gracias. Estábamos entonces en diálogo con Carlos Sueco Lorquipanice, de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos, repasando qué es lo que nos dejó entonces la sentencia que tuvo lugar en el día de ayer del tercer tramo de la mega causa ESMA. Repasamos solamente algunos números. Se condenó a 29 genocidas a prisión perpetua, 19 solo recibieron condenas entre 8 y 25 años de prisión, 6 fueron absueltos, 10 quedaron liberados por el tribunal, que entendió que la condena ya estaba cumplida. Este es el repaso entonces que podemos hacer sobre la sentencia que tuvo lugar en el día de ayer. Sí, y para aclarar que fue la primera vez que se condenó a responsables por los vuelos de la muerte.